vida me empezó a cambiar. La noche que te conocí, tenía poco que perder. Y la cosa siguió así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh, me enamoré. Esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo, oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando. Qué bien lo estamos pasando, oh, oh, oh. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. Pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie.